Bueno, buenos días, Agustina, ¿cómo estás? La verdad que estamos preocupados, tenemos problemas bastante serios en la zona de Santa Luisa, que estuvimos trabajando anoche con la pretensión de solucionar el problema, pero la lluvia de la última hora de la noche complicó aún más la situación y aún ahora están sin servicio. Se repuso el servicio, pero volvió a fallar rápidamente, así que ahora pasado el mediodía vamos a ir nuevamente a la zona para tratar de darle una solución definitiva. Ese es el punto más preocupante que tenemos porque vienen con la falta de servicio desde la tarde de ayer. Después tuvimos cortes en todo el sistema de Blanca Grande, que sirve a Recalde y Espigas, pero eso fue desde la noche a noche también como consecuencia de la tormenta de la última hora. Eso ya fue normalizado, ya está todo ese sistema con servicios, salvo un caso puntual de un usuario, una derivación que tiene algún poste caído. Y la zona de Portalé fue normalizada, el sector de Croto está en situación normal, y nos quedan también algunos usuarios de la zona de La Moderna, un emprendimiento de La Moderna, Ruta 60, que está sin energía. Aparentemente todavía no tenemos claro si es un corte general de la zona o algunos usuarios puntuales. No hemos recibido muchos reclamos del lugar, pero nos permite presuponer que puede ser un corte de toda esa área, que no es un área importante en cantidad, pero obviamente también nos preocupa. Así que, haciendo un resumen, el lugar que más problemas hemos tenido y que realmente hemos afectado seriamente la calidad de servicio de esta gente en la zona de Santa Luisa, a la cual ahora a partir del mediodía vamos a abocarnos para tratar de solucionarlo a la brevedad. Perfecto. Ingeniero, bueno, lo dejamos tranquilo por un rato y seguramente que al atardecer volveremos a hablar. Yo le quiero agradecer mucho este contacto. Agustín,